si en vez de decir la hora y la temperatura, nos imaginamos que estamos en un café? Que nos conocemos hace años y charlamos de temas cotidianos, de esos que no salen en los diarios ni en internet. Sin límites de ninguna especie ni lugares comunes. Y junto a eso, ¿qué tal si compartimos secciones intensas y todo esto lo condimentamos con buena música? De esta manera, comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Sí, satisfaction. Satisfacciones que... Estamos bien con el micrófono ahí, ¿eh? Vos decime, ¿eh? Ahí está. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a este programa que dice llamarse Acercamientos Nocturnos. Dos horas, un poquito... Sí, dos horas. Donde intentamos, ya desde el domingo pasado, proponerte una forma de comunicarnos distinta. Donde intentamos volver a los anales de la radio, al hueso, a las raíces de lo que implica este medio de comunicación que se llama radio, pero que tiene una particularidad. Acá no nos queda otra alternativa que dar rienda suelta a la imaginación. A diferencia que de la televisión o de la gráfica, acá no nos vemos, nos escuchamos. Y si no nos escuchamos, no se entiende nada y se pierde demasiado. Y además tenemos un aditamento, que estamos saliendo con plataforma solo en internet. Porque vos en este momento estás en www.radiolabici.com. Que es esta radio, esta nueva casa que tenemos en la temporada 2013 de Acercamientos Nocturnos. Estamos en vivo en Buenos Aires, hora argentina. Te vamos a decir, porque estamos transmitiendo en algún lugar de Buenos Aires. En algún lugar. Pasaron 7 minutos casi de las 23 horas. Vaya a saber en qué parte del mundo nos estás escuchando. Y si es en Argentina, ¿en qué provincia lo estás haciendo? Si estás tirado en tu cama. Porque este horario a mí me gusta. Me gusta porque somos el final del fin de semana. Y somos el comienzo de la semana hábil. La semana donde trabajamos, donde... Bueno, desarrollamos las tareas que tenemos obligación y que no tenemos obligación de hacerlas. En la operación está Emiliano Gagliano, un tipo que está en todo, es multiuso. Le pedís algo y él va, lo hace y lo hace bien, lo cual eso es destacable. Como le hemos dado un título que le gusta, se lo ha ganado este año, en la coordinación de piso, coordinación general de este apenas un programa de radio, y producción ejecutiva Salomé Sansi. Saluden, sí. Hola, gente. Ahí está. Y bueno, algo malo todo tiene que tener. No siempre. Pero bueno, lo único, el único detalle de este programa, si no sale bien este programa, hay un solo responsable y soy yo. Que algo hago, que lo conduzco. Y después veremos cómo sale todo. Y mi nombre es Sergio, y si ven y si entran a Facebook, porque ya están abiertos todos los canales de comunicación, que es todas las redes, sobre todo como Facebook y Twitter, si nos buscan como Acercamientos Nocturnos, van a encontrar que mi información dice Sergio Simsovics. Si yo te digo esto, te lo digo así, decís, bueno, un apellido medio complejo. Ahora, pero si lo lees, es difícil que lo pronuncies, porque son 8 consonantes y 2 vocales. O sea que ahí, Sergio y listo. Y como dije la vez pasada, acá en Argentina, en Buenos Aires sobre todo, tenemos la costumbre de llamarnos todos y todas de la misma manera. Boludo, boluda, bolú, bolú. Así estamos todos. Todos hablando de esa forma. Los jóvenes. Las personas de arriba, aunque no sé, hay algunos que también lo dicen. Pero las personas de arriba de 40 todavía utilizan sus nombres. Acercamientos Nocturnos. Para quienes escucharon el programa pasado, la esencia de este programa es establecer puentes. Que no haya diferencias entre nosotros que estamos acá en un estudio de radio, con micrófonos adelante, con una consola, todos los aditamentos que tiene cualquier radio. Y esos... ¡Uy, qué lindo! Qué lindo tener a Miles Davis de fondo. Qué lindo. Te decía que el primer ladrillo de nuestro puente, de los puentes que queremos construir todos los domingos, lo pusimos la semana pasada. Como yo le digo, el programa parto. Parir el programa. Bueno, ahora hay una criatura que está andando en Radio La Bici. Y la idea que te decía antes de esto de hacer radio de otra forma es ni más ni menos que recordar cómo se hacía radio en el año 30, en los años 40, década del 50, década dorada de la radio, donde uno tenía que esmerarse para que el otro huele en su imaginación. Y quienes pensaron la radio tenían un pensamiento en común, que era: tenemos que acortar distancias. Y entonces dos locos se subieron a una azotea y con dos latas empezaron a jugar a ver cómo se escuchaba, a ver si podían establecer con dos latas y un hilito una comunicación. Y después se les ocurrió que podían hacer algo más grande que eso y a través de una pequeña antena poder transmitir ondas para que en un aparato, ese aparato reciba las ondas y alguien que se encuentre a 2 cuadras me pueda escuchar. Bueno, cosas tan, tan sencillas. ¿Saben qué? Pasaron hace un poquito más de 80 años. No fue hace tanto. ¿Y por qué no volver a eso? Si vos estabas navegando en tu ordenador, más conocido como computadora, acá en Argentina, y dijiste Radio La Bici, o si recibiste a través de todas nuestras promociones en Facebook y en Twitter, en Google Más, ¿qué será Acercamientos Nocturnos? ¿Será un programa sexual, de contactos? Bueno, tiene un poquito de todo. Pero básicamente es acortar distancias entre vos y yo. Yo porque estoy hablando, pero entre todos los que estamos haciendo acá el programa. Y sobre todo, relajar. Venís de un sábado, de un domingo, si es que no trabajaste, por supuesto, ¿no? Donde intentaste relajar. Bueno, ahora no somos un... Esto va a sonar medio clase de Reiki o de yoga, pero no es así. Esto es seguir manteniendo esta vibra de relajar. Porque tenemos la costumbre de algo que se llama la depresión del domingo. Uno dice, a partir de las 7 u 8 de la noche, siempre escucho, dice, en mi caso por lo menos, no, ya a esa hora ya me empiezo a deprimir, porque ya llega el lunes y el lunes tengo... Queda toda la semana hasta que llegue el sábado y tenga libre. ¿Pero por qué hay que pensar así? ¿Por qué hay que gastar lo que queda del fin de semana en deprimirse, en bajonearse, en decir cuántas cosas tengo que hacer? ¿Por qué mejor no tomarnos, no sé, ¿por qué no aprovechar y, no sé, ese coñacito que tenías guardado, ese, no sé, ese vinito que tenías, a medio terminar, ¿por qué no después de comer? Porque muchos ya han cenado, y los que nos escuchan en otras partes del mundo, por ahí están desvelados y están con el ordenador con 500 ventanas abiertas. Bueno, ¿por qué no seguir disfrutando de este domingo, ya sea en la madrugada o ya sea en la noche, todavía acá en Buenos Aires, y empezar a divagar? Porque de las grandes... A ver, ¿cómo comentártelo? De los grandes divagues salieron proyectos, ideas, salieron teorías. Bueno, acá estamos con ganas de divagar y haciendo radio de verdad, ¿eh? Y para eso, ¿cómo divagamos? ¿Cómo hacemos de esto una charla de café? ¿Una charla de amigos? Porque es eso. Cuando se juntan amigos, que hoy en día es muy difícil que uno se junte con alguien porque algo pasa, algo sucede. Esto también es acercamientos nocturnos. Es tratar de que con esa persona que no conoces o que sí conoces, que nos acerquemos todos y nos empecemos a conocer mediante una charla simple, común. Por eso hay cosas que acá no hacemos. No hablamos de política, no hablamos de la actualidad. A ver, no te voy a decir que no sé si perdió... Creo que estaba perdiendo Boca. Estaba perdiendo con Rafaela. Tampoco voy a hablar de el cepo cambiario en Argentina, los problemas que tenemos, la crisis mundial, las alergias. De, por ejemplo, llegados... Ya acá en Argentina está empezando a llegar poco a poco el otoño y los alérgicos, me incluyo, nos estamos poco a poco ya sintiendo eso. No vamos a hablar de cosas que ya hablan todos. A partir de las 7, 8 de la mañana, antes, 6 de la mañana, ya te van a bombardear con todas las noticias del día y con todo lo que te vas a topar. Yo estaba viendo distintos canales de noticias en la televisión por cable, en Todo Noticias, en C5N, y que son canales de noticias acá argentinos, y todos estaban con una noticia trágica de un asalto en Junín, en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Y ¿para qué yo me voy a sentar acá y hablarte de un hecho tremendo, evitable? Me voy a corregir. Todos los asesinatos por inseguridad son evitables. Así que tenemos distintos canales de comunicación para esta charla de café, ¿sí? Y uno de esos canales de comunicación es el teléfono. Yo todavía creo que hay personas que pueden llamar, aunque estemos en una radio online, que pueden llamar al por teléfono y hasta salir al aire. Qué maravilloso que sería. Al 47741263. Y ya hay alguien. Y ya hay alguien. Y digo buenas noches. Para vos, buenas noches. Para mí, no me digas que es nuestro oyente fiel. ¿Nuestro oyente fiel desde Medio Oriente? Tu apellido, Sergio. ¿Cómo? Ya quiero el premio por tu apellido. No te escucho. Que quiero el premio por tu apellido. Ah, ¿que tiré un premio? No, el premio... ¿Ofrecieron algo? Ah, porque acá hay un programa paralelo en Twitter y en Facebook. Y hay un programa en el aire, cosa que yo no me entero porque no tengo máquina. Entonces, la que está todo el tiempo es Salomé. Así que lo que ella pone, yo me hago cargo, pero en parte es responsabilidad de ella. Bienvenido Mauricio, que es uno de nuestros oyentes más fieles que tenemos. ¿Cómo estás, Mauricio? No, vale, que estoy confundido. Después de que fuimos compañeros en el colegio, ese cierto trabajo que hicimos juntos, no vale. Claro, vamos a contarles. Lo escucho bien, lo escucho bien, Emiliano, sí. Vamos a contarle a las personas que Mauricio en otra radio nos reencontramos, fuimos compañeros de casi de banco en el colegio secundario, pero de esto pasaron 19 años más o menos. Entonces, ¿no? Y egresamos en el 94. O sea que han pasado 19 años y él me encontró y es un oyente más que fiel y en este momento Mauricio está viviendo en Israel, ¿sí? En un lugar que por supuesto él sabe pronunciarlo y yo no. Y ¿qué es cuál, Mauricio? El lugar... Yo llamaba más que nada para saber que sepas que estoy acá. Sí, escuchando. Muy linda la apertura de hoy. Ajá. De seguir rearmando los puentes y... Sí. Me acordé de... Antes de que relates la historia de Marconi con la radio, con los locos de la azotea de ahí de Radio Belgrano, la vieja Radio Belgrano. La vieja Radio Belgrano, así es. Me la estaba acordando y justo me empezó a contar, entonces me empecé a reír solo acá. Y bueno, quería desearte que tengas un excelente programa como el de la vez pasada, o incluso mejor. Este programa... Y sí. Decía, o sea, lo que yo sé que el tema del chat ayuda a que la gente se acerque y escuche, que la gente se quede igual. El chat no funciona, no importa. Les decía, casa nueva, uno va descubriendo a poco las fallas, pero hay que confiar y seguir estando. Vamos. No tengo dudas de que no vas a defraudar a nadie. Te agradezco mucho y ya que me diste el pie, le vamos a contar a las personas que quieren chatear con nosotros que lo vamos a hacer que entren a Facebook, a nuestra fanpage Acercamientos Nocturnos, y que vamos a chatear a través del Facebook. Vamos a solucionar, lo hemos solucionado por ahora, sí. Excelente. Para los que quieren chatear. Chicos, les mando un abrazo gigante desde acá. Sí. Que tengan una excelente noche. Y bueno, me van a seguir leyendo por el Facebook. Bueno, buenísimo. ¿Qué pasa entre dos horas? Así es, sí, porque tenemos una consigna hoy de géneros, Mauricio, De géneros, así que estén atentos porque hoy vamos a hablar de los géneros masculinos y femeninos. Ya estuve viendo, no me vas a recordar viejas épocas, los tapones. Sí. Va a salir de todo acá, vamos a ver qué pasa. Ok, un abrazo gigante y que tengan un excelente programa. Gracias, Mauricio. Te mandamos todos desde acá un abrazo grande ahí en Israel. Ahí está, bueno, Mauricio. Esta es Radio Verdad. Yo les cuento lo que está pasando. Ustedes no se van a dar cuenta. Pero acaba de llegar una oyente amiga. Vamos a implementar esto de vez en cuando. De si quieren venir a presenciar el programa, pueden hacerlo. Y ya tenemos una que se ha cambiado de color de pelo. A ver. Yo creo que tengo si este ruido que están escuchando puede ser mi celular, seguramente. Sí, ese es el mío. lo vamos. Ahí está, listo. Ese bache fue porque yo estaba. Esto es Radio Verdad. Y en este momento yo estoy respondiendo un mensaje de texto. Ojo que ustedes pueden mandar. Vamos a incluir varias cosas en este programa. Vamos a incluir dentro de lo que es, digamos, las vías de comunicación. Ahora les vamos a contar cómo va a ser la dinámica del programa. Emi, cortá el micrófono a la sala, así. Ahí está. La dinámica del programa va a ser la siguiente. Vamos a tener otros canales de comunicación, varios, que son el Facebook, el Twitter, y vamos a incorporar el chat de Facebook. Y como te decía, que esto de establecer puentes, y hoy el puente que vamos a querer construir va a ser el puente de géneros. ¿Sí? En esta charla de café, que un poco Mauricio, fiel oyente, que nos deseaba muchos éxitos, desde Israel, donde él vive, nos deseaba éxitos. ¿Por qué? Porque este es un programa que todo el tiempo tira buena vibra, todo el tiempo gira en torno a temáticas propositivas. Entonces, la charla de café, para que, no sé si nos vamos a hacer amigos, pero por lo menos nos imaginamos en este paréntesis de domingo, y para alargar un poco esta cuestión de del descanso del fin de semana, y si es que trabajaste durante el fin de semana, poder, como te dije antes, agarrar ese coñacito, un vinito, después de cenar, o después de lo que hayas hecho hasta este momento, como para divagar sobre lo que nos pasa en la vida cotidiana. Que es lo que vamos a intentar hacer, divagar. A ver si de todo el divague y de la brainstorm, de la tormenta de ideas que podemos llegar a hacer dentro de una charla de café, que la podemos tener con amigos, ¿cuántas veces te juntás con amigos dentro del poco tiempo que hay y se tiran 500 temas y por lo general nadie se escucha, ¿no? Cuando se juntan, sobre todo, y acá ve entrar allá en el tema, sobre todo entre mujeres, ¿no? Que es difícil escucharse. Los hombres, como hablamos poco, primero que mucho no tenemos que decir, y lo que tenemos que decir lo decimos directo, y si no, y cuando nos peleamos nos agarramos a trompadas, así de básicos somos. Las mujeres son un poco más complejas, pero el tema de hoy, nosotros tenemos una temática en este primer bloque, en el cual yo he hablado un montón ya, 11 y 25 pasadas, tenemos una temática para que vos la pienses, las reflexiones y participes en el nivel cibernético, que es lo que más sale en Radio La Bici y en todo lo que es radio online. Pero también, por supuesto, puedes hacer como Mauricio y llamarnos por teléfono, al 47741263, 011 si estás fuera de Buenos Aires, 54 si estás en el exterior, como hizo Mauricio, que marcó 54011 y se comunicó acá con la radio. Pero si no tenés, estamos en Facebook con nuestra fanpage Acercamientos Nocturnos, nos buscas como eso. Y si no, te gusta el Twitter, las frases rápidas, los 140 caracteres. Somos @acercanocturnos. Así nos buscas. Y nos puedes mandar también un correo electrónico a ac.nocturnos@gmail.com. Y si querés chatear con nosotros en vivo, ¿sí? Lo haces a través del Facebook. Nos buscas Acercamientos Nocturnos. Ya estamos conectados. Y por ahí está Salomé chateando con todo el mundo. Por si no te dan ganas de salir al aire, que yo siempre digo, lo mejor es escucharnos, las inflexiones de las voces. Las inflexiones de las voces son lo mejor que te pueden pasar. ¿Por qué? Porque ahí hay tantas sensaciones, tantas vibras. Y hoy la temática que te vamos a dar es la siguiente. se nos ocurrió esto. ¿Qué pasaría si hoy, por ejemplo, te vas a acostar y mañana lunes te levantás y descubrís que tu cuerpo, tu mente, todo cambió de sexo? Es decir, vos, que te acostaste siendo mujer, te levantaste siendo hombre. Y al revés, vos que te acostaste siendo hombre, te levantaste siendo mujer. En todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, si vos eras hombre y te convertiste en mujer, de repente te das cuenta y te levantás y tenés pechos, tenés tetas y tenés curvas. Y nada, tenés, no sé, una piel más suave. ¿Qué pasaría? ¿Cómo actuarías? Te ves al espejo y sos una mujer. Y eras un hombre con barba. Con barba, tenías vello por todos lados. ¿Y qué pasaría si una mujer bien estilizada, supongamos, se levanta y es un hombre con barba? Esto nos lleva también a la parte 2 de la temática, que es que nos contestes por Twitter, por Facebook, qué es en este cambio, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta del sexo opuesto y qué es lo que más te disgusta del sexo opuesto? Es decir, si sos mujer, esto independientemente de las elecciones sexuales. Si sos bisexual, transexual, homosexual, lesbiana, no importa eso. Uno nace hombre y mujer, genitalmente hablando. Después, lo que uno decide hacer de su vida es otra cosa. Pero, básicamente, ¿por qué te proponemos el juego de cambiar de sexo? Porque queremos que nos cuentes cuáles son las cosas que más te gustan del sexo opuesto y cuáles son las que más te fastidian. Si sos mujer, del hombre, y si sos hombre, de la mujer. Hoy hablamos de los géneros, de esta que muchos dicen la guerra de los sexos. ¿Hay guerra? ¿Existe esa guerra? ¿Somos tan opuestos, hombres y mujeres? En el Facebook, Acercamientos Nocturnos, ahí nos buscás, podés chatear con nosotros. En Twitter, @ Acercanocturnos. También podés llamarnos por teléfono al 011-47-74-12-63. Y también podés escribirnos a... también podés entrar a nuestro blog. Me estaba olvidando. Tenemos un blog que es www.acercanocturnos.com.ar. También nos podés dejar un comentario ahí. Y querés mandar un mail simple, un correo electrónico a ac.nocturnos@gmail.com. Esta es la propuesta de hoy, hasta la 1 de la mañana, aquí en Radio La Bici. Y hoy estamos justamente, hablamos de géneros, estamos 2 a 2. Hay dos mujeres en el piso y dos hombres. Yo creo que soy un hombre, o un proyecto de hombre, pero algo así soy. Y está Emiliano, que bueno, es un hombre, un padre de familia, es tipo afianzado, es así, no estamos diciendo nada mentira, ¿no? Así que estamos 2-2. Este programa puede salir buenísimo o puede salir monotemático, donde yo esté hablando todo el tiempo. De vos depende. Las vías de comunicación ya están dadas. Y ahora empezamos con algunos temas alusivos a eso. Pero antes de empezar escuchando un poquito de música con Memphis y Cosa de Hombres, ¿qué les parece si atendemos a nuestros clientes? Porque tenemos muchos clientes. Ojo con las promociones de sobre todo Grupo Márquez. Tanda y se viene Memphis hablando justamente de lo que hacen los hombres. Are you prepared?

lo invité a él a que sea uno de los primeros invitados en esta sección y me fue muy bien. Así que no solamente porque le tengo admiración personal por todo lo que hace, sino ya casi es una cuestión cabalística. Hasta le voy a pedir, si él quiere, el padrinazgo de este programa, porque nos fue realmente muy bien. Y en esta segunda temporada esperemos que así sea, ¿no? Segunda temporada en Radio Online. Así que hoy en Arteyá empezamos con él, que es autor, que es actor, básicamente actor, pero también escribe sus obras, las produce a nivel artístico y las dirige. Por eso que quisimos empezar con él. Y que en este momento está en una cresta de la ola muy interesante y que yo celebro eso. Así que le digo, buenas noches, José María Muscari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien vos? Bien, acá, ahora mejor que te tengo, porque realmente tenía muchas ganas de hablar con vos en esta segunda temporada en Radio Online, mejor dicho, de este programa que tengo. Acá estamos, aprovechame los últimos momentos, los últimos estertores que me quedan de energía de un día bastante largo que tuve hoy. ¿Estás todavía en Carlos Paz? No, hoy justamente volví de Carlos Paz, terminé la temporada de los Grimaldi, vine, ya me instalé de nuevo en Buenos Aires y fui a ver esta noche la función de Póstumos en el Teatro Regio, que es una obra que estoy dirigiendo. Sí, lo sé. José, ¿sabes que tenía ganas de preguntarte algo? Digamos, como te veo que estás cansado, pero vos sabes que, y porque muchos me lo pidieron que te lleve por ese lado, ¿no? Hay muchos. Si yo te tengo que preguntar, ¿no? Uno puede ir a tu biografía, ¿no? Y figura que básicamente sos actor, sos director, producís muchas de tus obras durante muchos años. Pero si vos tendrías que resumirte vos, ¿es correcto que uno diga José María Muscari, artista? No me gusta mucho la palabra artista, uh-huh. Me gusta más la palabra creador. Ajá. Me parece que engloba de alguna manera todo lo que hago. A veces escribo, a veces dirijo, a veces actúo, a veces hago radio, televisión, teatro, participo en cine. Soy gestor de mis propios espectáculos y creo que la creación es lo que más engloba la totalidad de lo que yo hago. Claro, ¿y qué has creado? Yo estoy, digamos, maravillado porque yo la primera vez que te vi en una obra fue en Catch, hace muchos años. Ajá. Y después te seguí, apenas que pude, y de José María Muscari, de que estaba en el paracultural haciendo Necesitamos Oxígeno, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. A este Muscari 20 años después, ¿qué cosas vos destacás que fuiste, en qué fuiste creciendo como creador, como dijiste vos? Bueno, yo creo que lo que fui creciendo es en profundizar un sello que creo que tienen mis espectáculos y en saber decir que no a determinadas cosas y que sí a otras. Creo que fui profundizando y agudizando cuál es ese artista al que me quiero parecer. Y creo que ese artista al que me quiero parecer es el que soy y es el resultado de mis espectáculos actuales. Creo que cada una de las elecciones que yo fui dando y los ok para mi vida son los que me ayudaron a lograr ser este que en este momento puede actuar en los Grimaldi, puede dirigir Póstumos, puede tener su propio programa de televisión, como es muy Muscari en Ciudad Abierta, o mi programa de radio en la radio de la UBA. Uh-huh. Creo que es un año muy potente, muy atractivo y muy interesante, que está bueno no aflojar, porque me parece que a lo largo de toda mi carrera lo único que hice fue ir subiendo peldaños para llegar a este lugar en el que hoy estoy, que disfruto y que me encanta. José, ¿y qué hace? Hay tantos miles de lugares, de academias, desde LEMAD hasta para estudiar actuación. Que es una carrera donde uno tiene que ser, digamos, porque yo también, digamos, estudio, ahora estoy con Tolcachir, y Es una carrera donde uno tiene que ser más fuerte que otras por el nivel de frustración que uno le va pasando con los castings. ¿Vos cómo ves eso? ¿Uno tiene que, digamos, ser...? Mira, me cuesta mucho contestarte esa pregunta porque en realidad toda mi carrera nunca consistió en buscar que otro me dé una oportunidad, uh-huh, sino en generar mis propias oportunidades. Uh-huh. Volviendo un poco a lo que te decía al principio, yo creo que soy un gran gestor. Creo que me inventé mi propio lugar en el mundo del espectáculo y logré que los demás se interesaran en eso que yo hago. Me inventé las obras de teatro que me quise inventar para actuar. Me inventé yo los pretextos para dirigir. Me autopropuse en miles de lugares y así fui logrando ser tenido en cuenta en un montón de aspectos. Pero siempre tuve una carrera muy autogestiva y en ese sentido yo lo que siento es que no está bueno frustrarse por un no. A veces un no es simplemente como el oleaje cuando se mueve para poder visualizar un mejor horizonte, no mucho más que eso. Me parece que lo único que hay que hacer es comprometerse con lo que uno tiene ganas de hacer y llevarlo adelante. Eso es lo que yo siento que me convierte en este que soy actualmente. ¿Siempre estuviste convencido de que ibas a vivir de la actuación, José? Sí, siempre fui convencido de que iba a hacer lo que tenía ganas. Uh-huh. Y hacer lo que tengo ganas siempre me llevó a la actuación porque es lo que me gusta y por suerte pude ir profesionalizándome, poniendo mucho trabajo, mucho empeño en eso que siento que es mi vida y mi pasión. ¿Y vos venías de familia artística o sos el no, primer nada primero? Que nada que ver. Mi mamá era verdulero, mi mamá era personal de limpieza, nada que ver, no hay antecedentes artísticos en mi familia. Y cuando, a mí me pasó y a muchos amigos míos, cuando vos planteaste desde muy chico el ser actor, ¿te apoyaron? Sí, por suerte tuve la gran suerte de tener dos padres de una sensibilidad emocional muy grande. Como te decía, mi papá era verdulero, mi mamá ama de casa y personal de limpieza en su momento y nunca me juzgaron, al contrario, me apoyaron un montón. Creo que en eso tenía mucho que ver que también soy hijo único y que fui un hijo muy querido por mis padres, o sea que en ese sentido siento que también tuve un panorama bastante óptimo porque me encontré con dos padres que apoyaron muchísimo lo que yo hacía. José, también como para aprovechar un poco el tiempo y no estirarla demasiado, me gustaría que actualmente, ¿cómo ves? Primero, ¿cómo viste la temporada ahora que la estás terminando? Y en general, ¿cómo ves que se perfila este año el teatro en distintas plazas, ¿no? Buenos Aires y a lo largo del país. Mira, yo hice una temporada muy fructífera en Carlos Paz actuando los Grimaldi, uh-huh, pero además tuve una obra que dirijo que es 8 mujeres en Mar del Plata y estrené una obra en Buenos Aires, póstumos. O sea que te podría decir que tuve un verano ideal con 3 espectáculos en 3 diferentes lugares que son las plazas más importantes del verano. Me cuesta mucho hacer un panorama o una disyuntiva de qué va a pasar con el teatro. Me parece que es pecado soberbio. No sé muy bien qué va a pasar con el teatro, apenas sé lo que va a pasar con mi vida y con mi trabajo y con mi teatro. En principio disfruto del éxito de Póstumos en el Teatro Regio, que la hago de jueves a domingo con un elenco espectacular y nos está yendo bárbaro, además de que disfruto lo que significa para mí dirigir en el Teatro San Martín y mucho más a este tipo de actores, que son actores que siento que me enseñan momento a momento. Y por otro lado, disfruto de mi trabajo como actor en los Grimaldi, que en Carlos Paz vuelvo a hacer temporada en Semana Santa y después emprendo una gira a nivel nacional. Como te digo, estoy muy comprometido con mis trabajos, con mis espacios, y me cuesta mucho imaginar qué va a pasar en el teatro en general. Yo siento que Buenos Aires es una capital con mucho teatro, con teatro para diferentes gustos, y lo mejor que puede pasar es que eso siga sucediendo, que haya mucho teatro para que mucha gente lo pueda ver. Yo en principio invito a todos tus oyentes a que vengan a ver Póstumos al Teatro. Contanos un poquito. A domingo, sí, contanos un poquito. El Teatro Regio queda en Córdoba 50-60, sí, en pleno barrio de Chacarita, y estamos haciendo funciones jueves, viernes y sábado 20:30 y domingo 19:30, no se lo pierdan. Contanos un poquito de Póstumos, así como una pequeña apostilla como para ir a ver, ¿con qué nos vamos a encontrar un poquito? Se van a encontrar en principio con un elenco de 9 grandes de nuestra escena, entre los que están Hilda Bernard, Max Berliner, Nelly Prince, Gogó Rojo, Erika Balmer, uh-huh, Eva Díaz, Luis Albinoni, Tito Mendoza, Ricardo Bauleo, y la verdad es que El espectáculo habla de la vida, de la muerte, es un espectáculo con alto contenido filosófico, pero muy divertido, con canciones, con coreografía, con poemas, pero el gran atractivo del espectáculo es que estos 9 actores cumplen en el escenario el sueño que siempre tuvieron de lo que tenían ganas de actuar y nunca pudieron. Así que no se pierdan Póstumos, que es un espectáculo que además tiene vestuario de Renata Yusein y una gran factura escénica que la van a pasar genial. Y los Grimaldi, después de Semana Santa, entran en gira. Sí, una gira a nivel nacional. ¿Ya sabes más o menos los destinos? El año desembarcamos en Buenos Aires. ¿Más o menos los destinos? ¿Más o menos lo tenés o no? No, todavía no lo tengo, porque en principio estamos concentrados con Semana Santa en Carlos. Semana Santa, ajá. ¿Y los Grimaldi con qué? O sea, les ha ido muy bien, tienen un elenco además bárbaro. ¿Con qué uno se encuentra con esta comedia que produjo Nazarena Vélez? Es una comedia muy familiar, con un elenco muy potente, en donde nos divertimos mucho arriba y abajo del escenario. Cuenta la anécdota de una familia y los dimes y diretes y lo peor y lo mejor de una familia cuando aparece el dinero y una herencia. Pero creo que lo más atractivo de los Grimaldi es ver a un compendio de 11 actores muy diferentes y muy populares, entre los que están Nazarena, bueno, el Tano Rani, Georgina Barbarossa, Diego Pérez, Jay Mamón, Julieta Val, Gastón Sofriti, Bárbara Vélez, Lucas Velasco y yo, y Coti Ramírez. Ajá, y en sí, un espectáculo en donde por suerte cada uno de nosotros le aportamos algo muy diferente al otro, y creo que eso el público lo supo aprovechar muy bien, porque la verdad es que rompimos todos los récords con 65.000 espectadores. ¡Apa! En esta temporada de verano. Así que, ya saben, si andan por Buenos Aires, no se pierdan Póstumos, y si andan por Carlos Paz en Semana Santa, no se pierdan los Grimaldi. Sí, tenemos muchos oyentes cordobeses, por eso estaba acentuando. Tenemos santafesinos y cordobeses, son los primeros oyentes que tenemos. Buenísimo, muchas gracias por el espacio para difundir lo que hago. Y decime una cosa, una última: ¿Ocho Mujeres va a seguir también de gira? No, Ocho Mujeres ya terminó. Se tuvo una temporada de casi 3 años. Excelente. La semana pasada en Mar del Plata, y la verdad que es un espectáculo que me dio muchas satisfacciones. Yo la vi. Y ahora todas mis energías están concentradas en Póstumos y en los Grimaldi. Yo lo vi y hay trabajos que son increíbles, como los de María Leal, que está increíble en esa obra. Yo hace mucho que no la veía. Sí, me dio muchas satisfacciones. Sí, sí. Así que, José, bueno, no te quiero robar más tiempo. Te agradezco mucho el espacio que te hiciste para nosotros, y estaremos viendo Póstumos, y si nos vamos a dar una vuelta en Semana Santa por los Grimaldi. Un saludo y gracias por el espacio. Buenas noches. Chao, buenas noches, José. Bueno, ahí se viva, José María Muscari. Siempre ha tenido buena onda. Y ustedes fíjense, ¿no? ¿Qué mensaje deja José María Muscari en Arte Ya? Como que el arte es creación. No, no somos artistas, somos creadores de arte. Lo cual, eso es una definición, me parece que fantástica, que está bueno tomarla. No sé qué piensan ustedes, ¿no? Pero queríamos como empujarlos a que participen de esta sección Arte Ya, para que ustedes, que son creadores de muchas obras de teatro, que son creadores de personajes, que son creadores, pueden ser bailarines, pueden ser dibujantes, artistas plásticos, lo que creen, acá hay un espacio para difundir, y no les cobramos absolutamente nada. Ustedes dirán, pero que tengo que ser famoso. No, nosotros nos damos a unos lujos, entre comillas, ¿no? Unos gustitos, porque creemos que hay personas que están trascendiendo y mucho en los medios, y a veces resulta por lo menos interesante ver cómo hicieron para llegar a donde están, ¿no? Y el camino es uno: trabajando, pero sobre todo creando. Como te dije en el bloque anterior, imaginando. Así que, para que participar en Arte Ya, nos puedes escribir en la semana a ac.nocturnas@gmail.com. Nos dejas tus datos y nosotros te llamamos. ¿Sí? Para difundir cualquier tipo de disciplina. Y también para hablar un poco de arte. Porque es eso lo que queremos. ¿Sí? Que nos dimos este espacio con José María Muscari, también de hablar de arte. ¿Sí? De arte porque sí. ¿Por qué? Porque tenemos ganas de hacerlo. ¿Sí? Así que esta sección que queremos mucho, Arte Ya, ya ha tenido su primer personaje, digamos, conocido, su primer participante, porque le hemos presentado la semana pasada y ya tuvimos el primero, que fue José María Muscari, actor, director, productor de sus propias obras y vieron que hace todo. También es conductor de radio, conduce un programa de televisión. Como él dijo, un creador. Queremos que vos también estés en este espacio. Pero no te olvides que hoy estamos con la temática que te propusimos, la charla de café. ¿Qué pasaría si un día te levantás y te encontrás que sos del sexo opuesto al que sos ahora? O sea, si sos mujer, te levantás y sos hombre. Y si sos hombre y te levantás y sos mujer, ¿qué cosas harías? ¿Qué harías? Y eso nos lleva a la consigna misma, que es: ¿qué cuestiones te gustan mucho del sexo opuesto y qué cuestiones te fastidian de una forma increíble? En Facebook nos encontrás como Acercamientos Nocturnos, en Twitter @acercanocturnos. Puedes dejarnos también tus comentarios, también por la entrevista de Muscari, ¿eh? Todo vale. En www.acercanocturnos.com.ar. Y hoy, como el programa pasado, vamos a regalar un vino a todos los oyentes que por los distintos caminos participen por la temática / consigna, ¿eh? Tienen que participar, porque si no, para mandar saludos no, ¿eh? Tienen que participar y ser parte y acercarse a nosotros y ayudarnos a construir este puente. Pero estamos hablando de hombres, estamos hablando de mujeres. Y si hay un grupo que habló de hombres, del hombre, de la mujer, de las relaciones, cómo se dan entre sexos, y ya que estamos, le hacemos un homenaje a Adriana Otero y esa gran banda que fue Memphis La Blusera. Y si esto algunas veces puede convertirse en una cosa de hombres. Cosa de hoy. Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. You cruise around and you deal lots of watercraft and play big and designer shades up to my class. Coming from the top. Radio La Bici. www.radiolabici.com. En Grupo Márquez, microcomponente TCL con reproductor de DVD y conexión USB. Pagalo en solo 18 cuotas sin interés de 42 pesos con 15. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. Hoy en día, si su producto no es correctamente difundido por los medios masivos de comunicación, corre el riesgo de tocar su techo fácilmente. Promocione su producto en radio. Publicite en Acercamientos Nocturnos. Comuníquese con nosotros al 011 15 6294 8112. Nos puede escribir a esposiblerealizaciones@gmail.com. Por un llamado, usted multiplicará sus ventas. Se lo asegura, Es Posible Realizaciones Creativas. 15 años en el mercado radial lo acreditan. Fin del espacio publicitario. Acercamientos Nocturnos. Cuando la radio es nuestra. Qué programa estamos viviendo, porque y qué intenso que está siendo, 4 minutos pasaron ya del día lunes. Lunes 11 de marzo, ya acá, por supuesto, nos estamos guiando por lo que es el horario en Argentina, ¿sí? Estamos en Acercamientos Nocturnos, en Radio La Bici, entrando en la segunda hora e iniciando el día. Hay que pensar, no hay que pensar que ya es lunes. Quiero saludar, ahora sí vamos a ver mensajes que están viniendo, mensajes del exterior, me está gustando mucho eso. Exterior digo porque es exterior a nuestro país, ¿no? Pero o sea, de otros países, y me está gustando. Hay que pensar que no es lunes. Hay que pensar que esto es una... Si uno está... ¿Vieron que uno dice... Que dicen que el día se acaba cuando uno se va a dormir? Por más que cronológicamente ya sea lunes, pero si estás despierto, el domingo no se acabó. Y la tranquilidad de fin de semana podemos extenderla. Extendámosla hasta la 1, 2 de la mañana. Nosotros estamos hasta la 1. Hasta la 1 de la madrugada, haciéndote compañía, pero no simplemente por estar, sino para que participes de otras cuestiones. Para que participes, por ejemplo, de nuestra temática. Hoy es una temática de sexos, pero no estamos hablando de sexo, sino de los géneros masculinos y femenino. ¿Qué pasaría si vos te levantás siendo hombre y sos mujer? Naciste mujer y un día sos hombre, y viceversa. Sos hombre y te levantás y sos mujer. Y eso nos lleva a colación a empezar a hablar qué es lo que actualmente, año 2013, nos encanta el sexto puesto. Yo hablo por mí, siendo hombre. ¿Qué es lo que me encanta de las mujeres y qué es lo que me fastidia de las mujeres? Es lo que me molesta. Recordá, las vías de comunicación son las siguientes. En Facebook, Acercamientos Nocturnos, nos buscás nuestra fanpage, @ Acerca Nocturnos en Twitter, en nuestra página, nuestro blog, www.acercanocturnos.com.ar, y nos podés también llamar por teléfono al 4774-1263, 011 si estás fuera de Buenos Aires y 54 si estás en cualquier país que no sea Argentina, ¿no? Que es donde estamos nosotros. Bueno, y hay como una catarata de mensajes. Hay dos mujeres para leerlo. Yo no sé. Salomé Sanzi, nuestra productora, yo les quiero comentar que yo en este momento de mi vida estoy viviendo algo que no pensé que iba a vivir. No pensé que algún día iba a decir, por ejemplo, como le he dicho a mi madre, yo soy un grandulón de 36 años. Como le he dicho a mi madre el sábado, hola, ¿qué tal? Esta es la chica con la que salgo. No pensé que eso me iba a pasar. Hace poco me está pasando. Pero esta es una oyente que es amiga. Es amiga de esta persona. No, todavía no la vamos a quemar porque no sé si quiere que diga su nombre al aire. Pero es un artista. Es un artista del dibujo. Acá te podríamos haber sacado aparte ya, Pues sos un artista del dibujo. Y es más, es un artista del dibujo que tiene nombre artístico, que es el sobrenombre de ella. Yo no sé, yo, para mí va a ser diciendo Daniela. Aunque yo te inventé otro porque te lo escribí mal. Tu sobrenombre. Así que no sé ¿quién va a leer mensajes? Pues tenemos mensajes, Salomé. Vamos a soltar el micrófono. De Salomé. 10 mensajitos. 10 mensajes. Tenemos, bueno, sí. A ver, ¿con qué empezamos? Acuérdense la temática de hoy, los géneros. ¿Qué pasaría, a ver, si cambiamos de sexo? Y mira, Silvana nos cuenta que lo primero que haría sería salir corriendo de la casa. ¿Por qué la madre, que es terca como toda tana, ni en un millón de años le creería que es ella? Ajá, ni que tuviese una barba tipo Moisés. No sé, yo me la imagino con el palo de amasar corriendo atrás de Silvana convertida. Y ella en pelotas, y viendo que no tiene otra cosa abajo. Sí. No tiene el hacha de Dios, sino tiene otra cosa. El hachazo. El hachazo de Dios, sí. Sí. O sea que no le creerían. Pero si la ven, que es distinto. Bueno, ¿y no dijo que cosas le gustan, les disgustan a los hombres? No nos ha comentado todavía, pero estamos esperando. Estamos esperando eso. ¿Qué cosas le gustan y les disgustan de los hombres? En este caso, porque es mujer y viceversa, del sexo opuesto. Seguimos. Tenemos a Johnny López Padilla, que nos dejó en Facebook un saludo desde Colombia. Desde Colombia, nos están escuchando. Qué bueno, Me gustaría, Johnny, de qué parte de Colombia, y que nos dejes algún teléfono, así te llamamos. Después nos matan acá, la llamada. Pero, dejarnos algún teléfono, así nos contás un poco cómo vive un hombre. ¿Cómo se ven las relaciones entre los hombres y las mujeres en Colombia? A mí me sorprende que hay un machismo importante en Colombia. Y que la mujer colombiana, por ejemplo, es muy fogosa. Por ejemplo. No sé, cosas que me han comentado. He tenido algún colega. Algún colega colombiano. Sí, seguimos. Sí. Estoy diciendo cualquier cosa. No, dice también. Unas lindas palabras, dice que el programa es muy agradable y le encanta la música de fondo. Ajá, es de Miles Davis, Estamos haciendo un popurrí de Miles Davis, que lo amamos. También Luis Galia en Facebook nos dice saludos y éxitos. Ajá, muchas gracias. Participen por la consigna, hasta ahora ninguno se va a agarrar. La única que está para el vino es Silvana, Bien, sí, ahí, firme. Porque pero... tienen que participar por la consigna para estar, para después sortear y que les lleguemos un vino a la puerta de su casa, si es que viven relativamente cerca, si no, vemos cómo hacemos. Bien, seguimos. Juan José Acomo nos dice, mucha merd. Juan José Acomo. Sí. Así se llama. Exactamente, con doble C lo pueden buscar en Facebook. Ajá. Rodri Heredia Yaranis nos dice, felicidades. Ajá, ¿no dice dónde es? No dice, pero lo mismo para vos, Rodri. Me suena que no es de Argentina. Me suena que están... Hay muchos latinoamericanos, nosotros también lo somos, ¿no? Pero muchos de países centroamericanos que nos escuchan, ¿eh? Ya desde el año pasado también veníamos. ¿Dónde está dónde? Sí. Anita de Bernal nos manda saludos. Anita de Bernal, saludos. Bueno, participen, chicos, ¿eh? Sí. Bien, tenemos un mensaje especial. Gustavo Alejandro Mamani dice, ajá, me gustaría conocer nuevas amigas. Ajá. Si pueden pasar mi Face, se los agradecería. Así que, chicas, mujeres, búsquenlo a Gustavo en Facebook, agréguenlo que quiere hacer buenas amigas. Gustavo, vos sabés que quedate escuchando porque la semana que viene vamos a estar presentando una sección de acercamientos, pero acercamientos entre personas que quieren conocer a otras personas. ¿Sí? Que se llama simplemente relaciones. Sí, que es una sección, a mí no me gusta llamarla de contactos porque contactos hacen las pilas. Pero es una sección de encuentros. ¿Sí? La semana que viene sale. Así que, pero bueno, dale, te adelantaste, buenísimo. Tenemos a Silvia Montenegro. Fiel oyente Silvia Montenegro. Ya, desde el primer programa. Sí, sí, sí, sí. Y aparte, ella creo que se quiere ganar el vino, ha dicho. Ella dice, si me acuesto y me despierto como un hombre, haría todo lo que no puedo hacer como mujer. Lo que más me gusta del sexo opuesto es que se complemente y no se la crean cuando están con una mujer. Ajá. Puedan ser paralelos. O sea, no entrar en competencia. Es buena esa. Sí, sí, sí. Yo pregunto, ¿no? ¿Quién es más... A ver, hay una característica de competencia. ¿Quién es más competitiva, el hombre o la mujer? Yo creo que por igual, ¿eh? ¿Hay por igual? Sí. Porque yo hay dos cosas que veo en los dos sexos que está pasando ahora. La histeria y la competitividad. Porque antes la histeria era patrimonio femenino, pero ahora el hombre también tiene la cuestión histérica. Y la cuestión vueltera. Por ejemplo, el hombre antes no era tan vueltero como ahora. El hombre es vueltero, para decir algo. En cambio, la mujer lo dice de manera directa. Algunas cosas características. Y la histeria. La histeria también está siendo masculina. Yo veo muchos hombres sacados y muchos hombres, sobre todo en las relaciones frente a una mujer, que están calculando todo y están como diciendo... Me ha pasado hace poco escuchar a un conocido que quería llamar a una chica que le gustaba. Esto es basado en un caso real, se podría titular esto. Y estaba como diciendo, si yo la llamo, le mando WhatsApp, le mando un mail, le escribo por Facebook o le escribo por Twitter. Yo digo, ¿y por qué en vez de todo eso no la llamas para encontrarte? Digo, ¿no sería más fácil en vez de especular por qué vía de comunicación es mejor? Por ejemplo, los hombres nos estamos volviendo histéricos. Y eso, ¿a la mujer le gusta más o le gusta menos que el hombre se esté volviendo histérico o, como dicen muchos, medio metrosexual? Hoy en día hay muchos hombres, por ejemplo, que se maquillan, se ponen delineador, se ponen base, ¿sí? Se pintan las uñas con esmalte, se ponen aros, anillos. ¿A eso le gustan las mujeres? Acá vamos a hablar de todo, a nivel valores y también a nivel estética. La estética actual del hombre, por ejemplo, en los 90 estaba muy de moda el hombre con pelo largo. Pelo largo hasta pasando el culo, ¿sí? Ahora, hoy en día, ¿gusta un tipo con el pelo largo, pero largo? Tipo ese dibujito animado de esa chica que tenía poderes en el pelo. ¿Cómo se llama? Vos la sabés. O sea, vos, porque ayer lo vi ese dibujito, pero ahora no me acuerdo. ¿Qué era? Empezaba con R. Este que tenía poderes en el pelo. Rapunzel. Exactamente, Rapunzel. ¿Le gustaría alguien que tenga el pelo estilo el dibujito animado de Rapunzel? Que tenía el pelo hasta que era todo, parecía un vestido de novia. Pero era impresionante ese pelo, porque por ahí podía trepar al príncipe. Claro, y después le pasó todo. Pero esto de que el hombre sea así, ¿no? Y que él que sea metrosexual y que no hable mucho, ¿gusta o no gusta? ¿Gustaba el hombre más recio? ¿Más que impone el machismo hasta ahí? Y en la mujer actual, que no sé, que es independiente entre comillas, ¿no? Porque yo creo que es una opinión esta, ¿no? Yo creo que ni el hombre ni la mujer es independiente del todo. Pero vamos a suponer que es independiente porque trabaja, porque vive sola. ¿Al hombre le gusta esto? Y entre géneros, cuando se contactan, por ejemplo, para una no sé, para establecer algo, ¿al hombre le gusta que la mujer dé el primer paso, por ejemplo? ¿No lo condiciona? ¿Y a la mujer le gusta que ser seducida o que ser seducida para después concretar, o me gusta este tipo y voy adelante? ¿Cómo lo vemos los tipos esto? Estoy tirando puntas por tirar, ¿no? ¿Cuáles son los valores que gustan del sexo opuesto? Y estéticamente, ya dije, el tipo de pelo largo, ¿sigue gustando? El tipo que tiene, se deja el pelo largo hasta la cintura. El tipo que está lleno de piercings y tatuajes. ¿Ese gusta? Sí, garpa. ¿Garpa? ¿Qué garpa? ¿Qué garpa para usted, Daniela, oyente invitada a este programa? ¿Qué garpa? Usted... Se pone... Sí, es mi dislexia. No, pero es que estoy pensando algo. No sé cómo preguntártelo. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser, hombre o mujer? En este momento. Yo digo como que... Te levantas, tenés que sacarte un poco más... Yo te digo, la palabra en radio es hay que comerse el micrófono. Un poquito más cerca. Okay. ¿Cómo? El tema es... supongamos... Ahí está, el arreglo... Ah, sí, está más cómodo. Sí, está en linda voz. A ver... ¿A qué querés que juguemos? ¿De que vos te levantaste hombre o querés seguir siendo mujer? Yo me levanté hombre. ¿Vos te levantaste hombre? Sí. Bien. Y te levantaste hombre... Les recordamos, Daniela es una oyente invitada, ¿eh? Así que como ella está opinando, ustedes también pueden opinar. Sí. Te levantaste hombre, ¿y qué harías? Depende, ¿trabajo o no trabajo? Lo que quieras. Un fin de semana. Lo que quieras. Sí. Es libre albedrío. O sea, ¿crees que sea fin de semana? Sí. Pero soy un hombre, A ver, yo me invento. Sí. Sos un hombre que, si querés, te tiro yo, ¿eh? A ver, decime vos. Y sos un hombre que te levantaste. Sos un hombre de... ¿Cuántos años tenés vos? 28. Sos un hombre de 28 años. No vamos a cambiar la edad. Digamos, tenés el pelo medianamente largo, barba. Y sos un tipo alto, robusto. Bien. Físicamente. Y... Pásame tu teléfono. Los valores de este hombre son los mismos valores que tenés vos. Pero en hombre. Pero va a ser medio gay. Ajá. Con mis valores. ¿Con tus valores? Nah, yo soy... Me considero como... Entonces bajémoslo a esto. ¿Qué es lo que más te gusta y menos te gustan de los hombres? Y ahí vamos a ver cómo te hacemos hombre. A ver, te digo lo que admiro de los hombres. Ajá, admirás, sí. ¿O por qué me gustaría ser hombre? Las dos cosas, a ver. Pueden hacer pis parados. Puede hacer pis parado. Eso te gusta. Sí, eso es una ventaja. O sea, no hay que sentarse. No, por favor, aparte de dos, puedes hacer piso en cualquier lado. Ajá. No tenés que estar en cuclillas. Es una ventaja del hombre esa. Que te tiemblan las piernas. No, no, listo, ya está. Sí. Igualmente hay maneras de que la mujer haga pez parado, ¿eh? No. Hay unos aparatitos que salieron. Ay. Sí, pero que los guardas en la cartera, el aparatito. Tenés que ir al McDonald's en el subte. Ay, no. Entonces, admirás. No, pero eso es algo que ya no vino de bueno, es de lo la que, naturaleza. Es lo que digo, bueno. Me vas a decir que no. ¿Qué está pasando? Se coló un separador, ahí está. Sí. Bueno, te digo primero lo físico. Lo que quieras, lo físico, a ver. Bueno, no tiene la menstruación. El hombre no tiene la menstruación. Claro. Pero el hombre también tiene su problema de próstata. Es más grande, tiene. Nosotros lo sufrimos de los 13 años a eso. Sí, pero después hay una especie de venganza de la naturaleza, porque después, cuando a ustedes les agarra la menopausia y no tienen más la menstruación, sí. a los 50 años... Pero a los hombres le agarran la andropausia, La andropausia y tenemos problemas de próstata, todos. Todos tenemos que ir y tenemos problemas por todos lados, sí. Bueno, pero ¿a partir de qué edad? No. A partir de los 40 años, 40 y pico, ya tenemos que hacer controles y todo eso. Bueno, pero en las mujeres también eso, pero desde siempre. Aparte, no, son terribles los dolores de ovarios. Bueno, y a ver, ¿qué es lo que detestás de un tipo? Que tienen la facilidad, no físicamente, tienen la facilidad... de despojarse de las cosas o de las personas o de los sentimientos o así, más fácil. No son tan emocionales, no. Vos decís que no son tan emocionales. Somos más racionales y prácticos. Sí, terriblemente. Terriblemente. Ajá. Lo que sufre una mujer por, no sé, un desamor o que la dejen o lo que sea, lo sufre, no sé, triple. Ajá. No lo veo así, ¿eh? Desde ese punto, de despojarse. ¿Vos decís que y que la mujer se queda más... Es mi opinión. Se queda más pegada, más llorando, más... Sí, aparte, no sé, yo al menos vuelvo a pensarlo. Digo, no puede ser. ¿Por qué me pasa esto? Ajá. ¿Qué hice mal? En una relación vos decís que el hombre es como que lo supera más fácil que la mujer. Sí. Cuando la relación termina. Sí. Son, perdón por voy a decir esto, pero como que son más básicos. Son más básicos los tipos. Sí, son re básicos. Bueno, ya ven, Daniela está tirando puntas, ¿eh? Así que, por Facebook, Acercamientos Nocturnos, nos buscan, @ Acerca Nocturnos. Y ojo que el micrófono está abierto, todo lo que digas será usado en tu contra. No me odien. @ Acerca Nocturnos. Eso es un oyente. Eso es un oyente más. La opinión. La única diferencia es que te sacan el piso. Pero ustedes pueden llamarnos al 47741263 y podemos escuchar las voces como le escuchamos a Daniela, que es oyente también. Recuerden, si participan por la consigna, participan también por un vino. Que se los acercamos por cualquiera de los medios que participen. Por Twitter, por Facebook. O a ac.nocturnos@gmail.com. Estamos, está haciendo el programa, pero volando, ¿eh? Son 12:25 de la madrugada ya. Y vamos a... A ver, ¿cómo decirlo? En realidad, de todo esto que estamos hablando es de relaciones humanas. Y por eso no se nos ocurrió otra mejor idea que poner un tema bastante actual, muy interesante, con más de 3 millones de visitas en YouTube. Son los The Killers, y aparecen con este temazo que se llama Human, aquí en Acercamientos Nocturnos en Radio La Bici. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind.

queda un poquito más de medio, no, un poquito menos de media hora de programa y estamos hablando justamente de las temáticas, la temática de hoy, de esta charla de café. ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás haciendo a esta primera media hora, en esta primera media hora del lunes? Me gustaría que me cuentes, que te explayes un poquito y sobre todo con lo que estamos hoy jugando. Estamos jugando a despertarnos un día y ser del otro sexo. Si sos hombre, ser mujer. Y si sos mujer, ser hombre. ¿Por qué? Porque en realidad lo que te queremos preguntar es ¿qué es lo que más te atrae o te gusta o y no lo cambiarías del sexo opuesto? ¿Y cuáles son los aspectos, tanto estéticos como de valores, como por donde vos lo quieras llevar? ¿Sí? En Facebook, Acercamientos Nocturnos, es nuestra fanpage. También puedes chatear. Puedes chatear en Facebook con nosotros, ¿sí? A través de la fanpage. Y en Twitter, arroba acercanocturnos. Lo mismo que si querés mandarnos un mail a ac.nocturnos@gmail.com o por teléfono. Recuerden, 4774-1263-011. Si están en nuestros. Les mandamos un saludo grande a nuestros amigos cordobeses que siempre están escuchando, oyentes fieles, como Ana Gabriela de Lubit, y Martín también de Córdoba, Córdoba capital, que son oyentes muy fieles, también a los santafesinos que siempre hace mucho que no nos escriben, pero estaría bueno que lo hagan. Y todos participan por un vino, que lo llevamos a la puerta de su casa. O a donde ustedes nos digan. A ver, cortito, ¿hay algunos mensajes, Salomé? Tenemos más mensajes, no son cortitos. A ver, antes de irnos al próximo tema, que es un recuerdazo el próximo tema, de aquellos. Tiro dos mensajes cortitos y después vamos con lo más profundo. ¿Cómo vienen? Es muy. De largo, vienen. Ah, caramba. Tenemos los cortitos. Bien. Mauricio nos dice. Mauricio desde Israel, sí. Dice, seguramente con mi belleza y mis conocimientos no me iría nada mal. Ja, ja, ja. Ahora ya tengo curvas, pero soy convexo. Es convexo. Y además, humildemente, ¿no? Mauricio, seguramente todo esto lo decís, ¿no? Con toda la humildad. Bien, está claro. Pero es una de sus más grandes virtudes. No es demasiado ser convexo. Bueno, qué sé yo, si vos lo decís. Sí. Después tenemos a Gustavo Alejandro Mamani. Agréguenlo, chicas que quieran ser amigas. Él nos dice directamente, ¿qué es lo que me gusta de una mujer? Buen físico, seriedad y que no sean boludas como las griegas Xipolitakis. Bueno, vamos a... Bueno, eso es... O sea, estás pidiendo demasiado, para mi gusto. Primero, ¿qué sería buen físico? Habría que ver. ¿Qué es buen físico? Y depende de cada uno eso. Claro, pero parece, Gustavo, desarrolla más qué es buen físico. Porque si vos querés, estás buscando mujeres, hay que dar más detalle. Porque si no sabe. Esto, le vamos a terminar dando la razón a Daniela, que dice, al final ustedes son prácticos. Dicen, quiero esto y ya está. Desarrolló un poquito más, Gustavo, si no... ¿Qué onda? Y también que nos escribió Carolina Sobrino, ¿no? Que nos escribió una especie de papiro, ¿verdad? No, pero ella siempre va al punto. ¿Va al punto? Sí, sí, sí. Nos dice, lo que más me gusta del sexo opuesto es la posibilidad de compartir y de complementarnos. De poder conocer la mirada masculina en diferentes temáticas. Lo que menos me gusta es cuando los flacos se compran el papel de winners, lo que en general me suele caer bastante mal. Hay mucho de eso, Sí, sí, cierto. Y después nos fue agregando, lo que más me gusta del sexo opuesto es la posibilidad de compartir y complementarnos. Estoy copiando de vuelta el mismo mensaje. Ajá. Era corto el de Carolina, pero yo lo puse dos veces. Ajá, o sea, para resaltar. Complementarse. Igual, ¿en qué te complementas con el sexo opuesto, Carolina? Te lo voy a hacer un poquito más difícil, Todas, Carolina de Buenos Aires, ¿no? Y sí. Gustavo, ¿de dónde? Cuéntenos de dónde están, de dónde nos escriben. Así sabemos dónde... ¿Desde dónde nos escuchan? Porque internet tiene esta cuestión de que nos escuchan desde cualquier lado y sin interferencias. Y encima con el sonido excelente que tiene Radio La Bici, digamos, quisiéramos saber desde dónde, desde un celular, desde una notebook, desde... vaya a saber desde dónde. Faltan un poquito más de 25 minutos, perdón, un poquito menos de 25 minutos para la 1 de la mañana. Nos vamos a los 80 y había... existe todavía porque no, todavía no se murió. Alguien que se planteaba que en la vida, si vos tenés ganas de tener algo o querés estar con alguien, debes ir por ello, debes ir a buscarlo. Vamos con un recuerdazo de aquellos, con Roy Orbison, y que dice, sí, sí, sí, sí, you got it, temazo, vamos. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos, aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. Y sí, sí, sí, glamour, glamour. Copas de champán. Luces de grandes edificios. Y Frankie cantándonos en algún lugar lindo, una cama enorme desplegada con pétalos de rosa, la mejor ubicación de Buenos Aires del mundo, y vos con esa persona que querías, todo perfecto, todo para que sea una noche que nunca olvides. Tal vez esta es una, pero Frankie Sinatra nos proponía que nuestra vida, nuestras noches, sean inolvidables. Por eso, bienvenidos a esta nueva sección que te presentamos, que es Aquella Noche Inolvidable, para que nos cuentes en tu vida, ¿cuál fue la mejor noche que pasaste en tu vida? En esa que todo salió bien, que no hubo problema de nada, que fuiste agasajado o agasajada y saliste de esa noche tan airoso y tan airosa que quisieras repetirla, que fue tan sublime que volaste y ya no sabes en qué dimensión estás, que sexualmente fuiste el mejor, fuiste la mejor, que tuviste todo lo que quisiste, que deseaste un montón de cosas y se cumplieron todas. No hay manera de que sea más perfecto todo. Que te convertiste en el número uno, en la número uno. Y que hizo que te sintieses un galán en el caso de hombre, la mejor reina en el caso de la mujer, y que salieses al mundo gritando lo feliz que estás gracias a esa noche única, porque todos tenemos una noche distinta. Puede haber buenas noches, pero siempre hay una que no te la olvidas, hay una que te marcó, que marcó un antes y después, porque fue chic, porque fue glamorosa, porque fue... tuvo todo, todos los condimentos para que vos digas, esta noche no me olvido más. ¿Por qué? Porque fue inolvidable. Y sí, con Frankie la queríamos, ahí está, sí, queríamos empezar a hacer esta intro, porque queremos que en esta sección estallen las vías de comunicación, sobre todo el correo electrónico, en ac.nocturnos@gmail.com. Queremos que, a ver, todos tenemos buenas noches. ¿Por qué? Porque te sale bien un trabajo o tenés una noche tranquila. Pero acá nos vamos a focalizar en un momento nocturno donde todo salió, pero tan bien, que marcó un, como dije antes, una bisagra en tu vida, un antes y después. Muchos nos ha pasado, cuando hemos presentado esta sección el año pasado, muchos lo tiran por el lado sexual. Puede ser, porque tira eso, ¿no? Vieron que uno puede tener muchas noches con personas y que son buenísimas, pero siempre hay una que se diferencia del resto. Hay una que vos decís, es difícil superar esto. No me pudo haber salido tan bien. Tanto en hombres como en mujeres. No solamente por, digo, la energía sexual que uno le puede poner a esa noche, sino por todo lo que se generó, todo el entorno. O sea, fuiste a un lugar y a comer y no sé, te trataron de una manera impecable y después fuiste al mejor lugar, todo era como si fuera pero magia. Vos decís, ¿esto me está pasando a mí? ¿Me pasó a mí? Y sí, te está pasando a vos. Y después, tanto te marcó que el resto de las noches parecen chiquitas frente a esa noche. También hay noches inolvidables que no tienen que ver con lo sexual. Por ejemplo, algún cumpleaños que lo creas que fue inolvidable. La vez que, si tenés hijos, la vez que les festejaron el cumpleaños número 15 de tu hijo. No sé, hay noches que realmente te las acordás, pero tienen que ser noches, momentos nocturnos, momentos donde te sentiste el número uno, el rey, la reina de esa noche, ¿sí? Queremos escuchar historias, porque este programa se basa en historias. En historias que nos sumen, que sumen a nuestro acervo cultural, que nos sumen a nosotros, que nos hagan pensar, uy, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Sí? Eso es lo que es acercamientos nocturnos, un conjunto de historias para conocernos, para establecer puentes, como dijimos en el primer bloque. Así que eso queremos. Pero escribinos, puedes hacerlo en el muro de Facebook. Ahí está, si sacamos un poco a Frankie. Puedes hacer en el muro de Facebook, pues yo recomiendo que las secciones las posteen también en nuestro muro, en nuestra fanpage. Así todos se enteran. Tenemos más de 2.600 seguidores en Facebook. Así que es interesante contar historias y transmitir buena vibra, felicidad. O tal vez no felicidad, pero sí compartirlas, ¿no? A través de la red. Pero las historias de aquella noche inolvidable la puedes escribir a c.nocturnos@gmail.com. Ahí nos escribís y nosotros las leemos acá. ¿Sí? Las leemos acá. Así que, y si no, lo ideal es que cuando salga la sección nos llames al 47741263, 011 si estás en otra provincia como Córdoba, Santa Fe, que nos escuchan en Chubut, Río Negro, Salta, Catamarca, que nos escuchan desde todos lados, sin interferencia, porque estamos en una radio online, con plataforma en internet, con sonido de alta definición, como es el de Radio La Bici. RadioLaBici.com, que es la página donde estás ahora, y hacerme el favor, cerrar todas esas ventanas que tenés abiertas seguramente de trabajo y de cosas, y relájate un poco. Si para eso estamos. Y nos queda poco, nos quedan 10 minutos. Así que como nos queda poco y tenemos muchos mensajes que están entrando y queremos cerrar a tiempo y no pasarnos, yo no quiero confesarles algo. No estoy muy de acuerdo. El 8 de marzo, el viernes, fue el Día Internacional de la Mujer. Mi postura, y pueden refutarme lo que quieran, mi postura es horrible que haya un Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Porque el resto de los días no valen. Estos días comerciales, porque uno puede decir, bueno, el día del... Pero estos días comerciales como el Día del Padre, el Día de la Madre, hasta allá hay Día del Novio, Día de la Novia, y que el resto de los días no lo son. O sea, sería interesante. O sea, si es como excusa de festejo de algo, me parece fantástico. Ahora, pero esperar al Día de la Mujer para ponderar a las mujeres es horrible. ¿Que nos vamos a acordar todos los 8 de marzo? A mí me parece. Me lo pueden refutar, por Twitter, por Facebook. Pero aún así tuve ganas, y como estamos hablando de géneros, de qué es lo que más nos gusta del sexo opuesto, me pareció interesante recordar un gran tema de esta afroamericana que se llama Nina Cherry y que es un temazo bien tranquilo como para que nos entremos un poco ya en el género, en este caso femenino, en contrapartida del género masculino. Algo así dice Nina Cherry en este temazo bien meloso de principios de los 90. Sí, sí. Mujer, Woman, de Nina Cherry. You gotta be lucky now. I was just sitting here estamos entrando en los últimos 4 minutos del programa. ¿Cómo se fue el programa hoy? Y claro, es que lo tuvimos estuvimos arte ya con José María Muscari. Presentamos una sección. Y se ha armado el chat en Facebook con el tema este del cambio de sexo. Con este tema de qué pasaría si uno se levanta y está, tiene un sexo distinto, ¿no? Y hay una polémica por lo que acabo de decir de el Día de la Mujer. Así que bueno, estoy abierto a todo. Tenemos 3 minutos y monedas como para leer mensajes sobre la temática de hoy, de qué pasaría, ¿no? Qué pasase si te cambias de sexo por arte de magia y qué cosas te gustan, porque eso es el trasfondo, ¿no? De esta temática consigna. ¿Qué cuestiones, aspectos físicos, de valores, en general, del sexo opuesto, y cuáles son las cosas que te fastidian, te disgustan de el hombre y o la mujer? ¿Tenemos mensajes? Sí, porque ya estamos terminando. Sí, tenemos. Hice una compilación de lo que nos fue tirando Silvia Montenegro. ¿Ah, se enganchó? Sí, sí, sí. Nos tiró mensajes interesantes. Dice, si me levanto y si voy por la ruta y tengo ganas de ir al baño, paro en la mitad y si soy hombre, puedo hacer detrás de un árbol. Ah, por el tema de que decía Daniela, que admiraba que los hombres podemos hacer en cualquier lado, pis. Sí. Después dice, pero me siento mujer, tengo agallas, lucho y defiendo mi género. Y quiero agregar que en estos momentos que recrudece la violencia de género, debemos ser personas simplemente humanas, además de diferenciarnos sexualmente. Ajá, es interesante, ¿eh? Sí. No hemos tocado... Silvia, no nos hemos querido meter con el tema de la violencia de género, porque ya creo que es un tema aparte, ¿eh? Es un tema en sí, la violencia de género, ¿eh? Pero es interesante que lo metas, porque gran parte de las cosas que nos disgustan, muchas veces, del otro... termina en violencia, tanto verbal como física, y es lamentable que suceda. ¿Qué más? Bien, después tenemos a Hernán, que se sumó recién. Hernán Piotti López. Bienvenido Hernán. Un gran amigo. ¿De Buenos Aires estabas? Es de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. Y él nos dice directamente, lo primero que haría, hacerme lesbiana. Hacerse lesbiana, siendo él mujer. Exactamente. Ajá. Bien. Ser lesbiana, o sea, que implica que saldría a buscar ya, tipo presa, mujeres, así, ¿no? Exactamente. Saldría a cazar. Bien, está bien. Sería una ninfómana. ¿Se volvería ninfómana o tranquila? No sabemos. Es una buena pregunta para Hernán. Tenés unos segundos, Hernán, para contestarlo, ¿eh? ¿Algunos significativos? Sí. Tenemos a Silvana. Silvana, otra que se prendió. Soy la que se comunicó primero y dijo que la madre la correría con la escoba porque no la reconocería. En este primer mensaje. Exactamente, sí. Dice, me quedó pendiente decir lo que amo de los hombres. A ver. Es que cuando nos aman, nos cuidan a full. Lo que odio es que casi nunca reconocen cuando se equivocan. Ajá. Y lo más importante, que es lo que agrega, quiero el vino. Yo creo que por perseverancia... Yo creo que el vino se lo vamos a dar. No sé si ustedes estás de acuerdo, Salomé. Yo creo que se lo tiene que llevar Silvana. Yo creo que por perseverancia está entre Silvia y Silvana el tema, ¿eh? Venimos cabeza a cabeza. ¿Hacemos sorteo a dedo? ¿A dedo? Bueno, a ver, tenemos con los mensajes y ahora sorteamos. Después nos queda Adri Aristimuño. Recién nos mandó un mensaje que dice: qué buen programa, Sergio Sinsovic. Bien, dijo el apellido. Bien. ¿Y lo escribió bien? Sí. Bueno, ya por eso también. Está compitiendo con Mauricio. Sí. Varios vinos para ahí también. Y te mando un beso. Bueno, muchas gracias, Adri. Y gracias por estar escuchando y gracias por prenderte en acercamientos nocturnos. ¿Algo que quiere decir Daniela? No, nada. Estoy bien. Fuera del aire me estaba refutando lo del día del tercero de la mujer. ¿Quieres que lo diga? ¿Quiere decir algo al respecto? Puede decirlo. No, decía que si no existiría este día, no se dedicaría tanto para la mujer. O sea, los otros días no, no les darían tanta bolilla, supongo, digo yo. Uno espera que, sí, por ejemplo, como vos me decías, el tema de la florcita, de que están todas con el ramo, sí, de flores, sí, o mismo el día de la primavera. En mi opinión, a mí me gusta ver que alguien le haya regalado una flor, aunque sea ese día, se lo recuerda. Pero el día de la primavera, estamos festejando la estación de primavera, y la estación de la primavera representa flores, está bien. Pero ¿por qué le tenemos que comprar una rosa? Ojo, no es una obligación tampoco. Claro, ahí está, que no sea una obligación. Tenemos que acordarnos todos los días de las mujeres y de los hombres, a mí me parece. No, o sea, sí, yo concuerdo con vos. El tema es el siguiente, no pasa. Qué bien. Ahí está. Mira, te da el locutor. Dijo que eran hermosas criaturas. Ahí está. Bueno, entonces, no pasa nada. Todos somos humanos. Ya hoy pasamos tema de human y nos podemos equivocar todos. Y aparte, ya nos tenemos que ir dentro de poco. A ver, ¿quién se lleva el vino de hoy? Mira para el otro lado. Sí. Y hace el circulito con el dedo y vamos a ver dónde cae. Cayó acá. Bien, a ver, córrelo. Sí. Silvana. Silvana. Silvana. Ah, claro, porque los empezaban con Sil. Bueno, Silvana, sí, te llevaste un vino que después, Silvana, escribinos a c.nocturnos@gmail.com porque la semana pasada se ganaron vino, no me acuerdo cómo se llamaba el oyente. Bueno, Mariela, creo que Caballito, ¿puede ser? Lo tenemos anotado, si todavía no nos mandó el mail. Y que no nos... Mándennos, porque si no, ¿cómo les hacemos llegar el vino? ¿Eh? ac.nocturnos@gmail.com. Dos palabritas. Este tema acá no termina. No termina. Personalmente, a mí lo que más me gusta de... A ver, dos cosas. Si yo naciese mujer... Yo creo que sería ninfómana. Si yo naciese mujer, sería ninfómana absolutamente. Porque ustedes son las que deciden cuándo y cómo se hacen las cosas. En gran parte de las cosas. Por eso sería ninfómana. ¿Sí? Porque así manejaría todo. Como ustedes nos manejan a nosotros. Esto va a ser un poco machista lo que digo. Como ustedes nos manejan a nosotros todo el tiempo. Y nosotros en realidad... tenemos que ser manejados, y una autocrítica de género masculino es: no nos hagamos los cancheros de que nos levantamos mujeres porque ellas nos levantan a nosotros. Nosotros no hacemos nada, creemos que hacemos, pero no hacemos nada. Deciden todo ellas y hay que asumirlo. El tema es que nosotros tenemos que tener suficiente capacidad para nuestra masculinidad no volverla machista. Es decir, no ser autoritarios y que lleve eso a una cierta violencia de género. ¿Sí? A mí lo que más admiro de la mujer, primero, es su... no me sale la palabra. Su perseverancia para las cosas. Si quiere algo, lo consigue. Tarde o temprano. Nosotros no somos tan perseverantes. Y por otro lado, admiro la belleza de la mujer. La belleza de la mujer, la mujer cuida mucho su belleza interior y exterior. Es muy autocrítica la mujer. A nosotros, los hombres, nos falta un poco de autocrítica. ¿Sí? Y lo que Daniela marcó como algo que somos básicos, yo creo que el hombre es menos vueltero que la mujer en muchas cosas. Por eso critico al hombre que se vuelve histérico. En ambos casos, tanto hombres como mujeres, deberíamos ser menos histéricos, hablarnos más, comunicarnos más, decirnos las cosas que nos pasan. Así, como decía Carolina Sobrino, nos complementamos mejor. Pero si no nos comunicamos las cosas que nos pasan, si no le decimos al otro lo que nos pasa, es muy difícil que el otro lo adivine. Y yo creo que, y vuelvo a decir, otra cosa que me gusta de la mujer, es más comunicativa que el hombre. Lamentablemente el hombre pasa como un ser básico porque comunica muy poco las cosas. Estaría bueno que lo hagamos. Pero no se termina acá este tema, ¿eh? En la semana... Sí, Carolina quiere que la salude. Carolina Sobrino, gracias a Carolina Sobrino, gracias a Hernán, gracias a Cecilia Montenegro, gracias a Mauricio Axelrod, solo por nombrar algunos, gracias a Gustavo, gracias por estar ahí escuchándonos todos los domingos de 23 a 01, acá por radiolabici.com. Realmente es un placer hacer este programa en esta radio. Gracias, Daniela, por haber venido. No, puedes venir cuando quieras. Gracias a ustedes. A pesar que, y es más, si le querés pelear al conductor, que yo más o menos lo conduzco, más o menos yo, estás bienvenida a pelearlo. Buenísimo. Y no se olviden que acá todas las opiniones no son verdades absolutas. Todo está abierto. Por esto, este tema no lo podemos agotar en 2 horas. Es un tema demasiado grande para agotarlo en 2 horas. Lo vamos a seguir hablando las veces que sea necesaria. Y la polémica construye. Por eso los invito a que en la semana, en Facebook, nos buscan en nuestra fanpage Acercamientos Nocturnos, en Twitter @acercanocturnos, por mail ac.nocturnos@gmail.com, y sobre todo en nuestra página www.acercanocturnos.com.ar, que nos escriban qué les pareció este programa, qué pondrían, qué sacarían, en qué secciones participarían, en cuáles no. Eso nos hace crecer a nosotros como programa. Nos estamos yendo con la cortinita de siempre, ya, porque si no, nos estamos pasando, ya nos pasamos casi 8 minutos. ¿La tenés por ahí, la cortina? Gracias a Emiliano Gagliano, director, y hoy también operando nuevamente este programa. Gracias por este espacio en la bici. Gracias a nuestra coordinadora y productora ejecutiva, Salomé Sanzi. Cada día con un pelo distinto. No sé si ya en la foto ya la van a ver. Con un pelo que no está definido bien qué es todavía. Me gusta el cambio. A mí también, me gusta. Yo creo que te queda bien así, Yo no puedo hacer lo mismo porque no tengo. Mi nombre es Sergio Simsovics. Nos reencontramos. Que tengan una muy buena semana. Siempre a todo pónganle condimentos de buena vibra, que así va a salir mejor. Nada es tan terrible como la muerte. Todo lo demás son circunstancias. Así que a bajar un cambio, que siempre está bueno, nos reencontramos el domingo que viene a las 23 horas, después de la tandita en Radio La Bici. Después, soplame el programa que no me acuerdo, los amigos, previo a nosotros. ¿Cómo se llama el programa? Son That Movies, que pasan las cortinas de los... ahí está, me corrige bien, Emiliano. Las bandas sonoras de películas. Elige una película y pasa toda su banda sonora, Así que, y por supuesto, escuchen toda la programación de Radio La Bici. Muchas gracias, en serio, por estar ahí. Y que tengan una muy buena noche y mejor semana. Nos reencontramos el domingo que viene. Chao y gracias. Good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend, he puts her down. When a man loves a woman, spend his very last die trying to hold on to what he needs. He gave up all his comforts, sleep out in the rain. If she said that's the way it ought to be. te puedes dormir? Nosotros tampoco. www.radiolabici.com. Hi. Can you hear me? Am I loud? Not that loud? It'll get there. Well, you guys are good. You're quiet. Sometimes when people do this, I get really offended if the audience isn't like perfectly quiet. But I'm going to tune up real quick so you can talk for a second. Or look at Timmy. There's Timmy. Oh, there's me. There's Brad. Hey, hey, hey, hey. Don't mind me. Cause it doesn't remind me of anything. I like playing in the sand.